con la gravedad. Y cuando me despojo, trato de cantar. Cada cuerpo nace con su equilibrio. Cada cuerpo crece con su equilibrio. Cuando amanezco solo, trato de amigarme con la gravedad.